avanza. Sigue creciendo. Somos FM Espacio 91.7. 26 años haciendo radio en la ciudad de Berazategui. Bienvenidos a Enajenado Sociedad Anónima. Mi nombre es Marcelo Salvatori y les presento acá a mi compañero de ruta, el señor Patricio Colmegna, que vino exclusivamente de Estados Unidos porque había chocado accidentalmente a un señor, a un viejo en una moto. Ya se han olvidado todo lo que ha pasado. Bueno, muy buenas noches a todos. Ezequiel, un gusto estar acá. Ezequiel, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Y bueno, tenemos a un gran invitado el día de la fecha. El doctor Boogie le decimos nosotros, pero dicen el DNI Federico Álvarez. ¿Cómo estás, Fede? Muy bien, muchas gracias por invitarme, la verdad, un placer. Con una camisita a tono, digo. Sí, a tono con la pared, decíamos. Una camisita beige pastel, medio de abogado. El tipo viene, o sea, abogado. Él viene como tiene que ir vestido. Él duerme así también. Sí, sí. Camisita desarrollada hasta cadenita. La mitad con cadenita de oro, o sea, todo un arco. Esa es la cadenita flojita, viste, en la muñeca. Sí. Mira, claro. Mirá. Sí. un reloj así de dudosa procedencia. Que me saqué el prendedor de mariposa, creo. Claro, o sea, es un tipo. Es un abogado de Miami. Exactamente, esa camisa de Miami. Claro. Como me están tirando un poco abajo. Es para ayornarte al programa. Claro, lo que pasa es que de hecho fue hasta Estados Unidos y lo sacó a Pato de la cárcel y por eso se te compró. Claro. Ropa allá. Murió el viejo, ¿no, Pato? Finalmente murió, pero bueno, Boogie lo hizo pasar por una muerte, un infarto, ¿no, Boogie? Y Boogie, cual los 90, se trajo ropa para acá, de paso, ¿no? Claro. La vendo, si quieren, hago promociones. Dos por uno, camisa. La tarjetita de los 90 ahora. En la tarjetita de Boogie dice abogado y vendedor de ropa trucha. De 11. Bueno, antes de pasar a la consigna, les pasamos la forma de comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer a través del Facebook, www.facebook.com/enajenado. O al Twitter @enajenados, ok. Y si quieren llamarnos, lo pueden hacer al 4216-3823 o al 4256-6209. Pato, ¿te animás a decir la consigna? Patito, ¿cómo es? A ver, dale. ¿Para qué cosas no estás preparado? ¿Era, no? La consigna. Pato está teniendo problemas graves. Te juro que como tuve una negación con la consigna, pero sí, era ¿para qué cosas no estás preparado? Vos, claro. Marce, ¿para qué cosas vos decís? Para tener un hijo. Estamos jodiendo. Para bancarme los extranjeros. Era heavy, mal. Y tampoco para una invasión ovni o zombie. No estaría preparado. De cualquier de dos cosas, tanto claro. Zombie. Sí. Yo muero al toque. Le duele, claro. Yo muero al toque. Yo no estoy preparado para aprender a nadar todavía. Me di cuenta, no, eso boludo, es un tema. No. Es complicado, ¿no? No estoy preparado, no siento. Pero que cuando me te caes al agua, ¿qué haces? Y nada, justamente. Claro, como. No, es como que me muevo todo el cuerpo así, tipo agua para todos lados. Larga, sí. Que lo veo. No puedo. Es cierto que cuando vas a lo hondo te vas agarrando de la pared. Es que hace años que no viene a pileta onda en realidad, pero cuando era más chico que íbamos, ¿se acuerdan a la pileta? Ustedes estaban todos felices en lo hondo y yo iba agarrándome la parecita hasta lo hondo. Ahí se caía toda mi capacidad erótica. Se desmoronaba. Me veía a las mujeres de lejos como un tarado agarrándome del coso. Bajando por la escalerita, haciendo la escalerita. Y ustedes quedándose de risa de que yo no podía llegar, ahí se me desmoronaba todo lo que podía llegar a tener. ¿Y vos, Bubi, para qué no estás preparado? Era re. Ninguno está preparado así. Para reconocer mi condición sexual. Si hacemos para cosas que no estoy preparado, la verdad, vamos a hacer varios programas de radio. Pero. Guarda algo para lo que sí, dale. Claro. Vamos a empezar, lista número. ¿Para qué, Bubi? ¿Para qué no estás preparado hoy? Hoy. Hoy. Mirá, no tiene nada. En realidad, tanto que. Está pensando. Dijo todo eso ocultando que no tiene nada. En realidad, él es un perfecto. Dale. No estoy preparado, por ejemplo, para ver salir campeón a River. No estoy preparado. Eso es porque no tiene nada. No tiene nada. En cero. Acá, por ejemplo, una oyente nos dice, Lucila, para empezar la facu. Pero ah, ya te debería estar terminando la altura del año, ¿no? Lo que pasa es que ella está todavía en el secundario. ¿Estás hablando de una chica en el secundario, Marcos? Es conocida de mi prima. Ah, bueno. No lo prendamos fuego. Es una prima menor de edad, tranquilamente. Uy, si es menor de edad. No es por pasar el chivo, pero te pasa la tarjeta. Acá me dice que no está preparada para aprender a pirar los cubitos. Marce, que es la nena de la saladita rosa en la bici. No, Marce. Hay una cuestión ética, hay una línea. Bueno, pero tenés un Facebook. Vos estás hablando de la ética. La tengo. ¿Qué fue eso? Se escuchó un ruido como de Lisa Curra. Es una nena. Claro, bueno, no vamos a montar, Marce, porque te metes en quilombo, tranquilamente. Por suerte, tabú. Ya obviaron como si hubiese hecho algo, ¿viste? Pato, vos. Yo no estoy preparado para picar la pelota en el handball. No nací con ese don, sobreviví todo el secundario sin hacerlo. Lo mío era recibir y rápidamente a un toque. Nunca piqué la pelota. Era el Barcelona del handball, fácil. O sea, mirá qué rápido, pero no era, era una cosa que no podía. La gente picarla. Decía, ¿qué criterio este tipo? No, es el amor para tocar de una. Se puede mirar desde el otro lado que era tan pecho frío que la quería largar rápido y no se comprometía a ver. Marce, ¿cómo querés la pasada? No, verá. ¿Puedo decir algo para que yo veo que no estás preparado, Pato? Bomba. No estás preparado para asumir protagonismo en condiciones jodidas. O sea, sí, cuando estamos por un juego, estamos jugando a algo y queman las papas. Y Pato, pum, la sacas. O sea, se vuelve y se borra. Pasar desapercibido. Sí, sí. Es sobrevivir, se llama. O sea, o hay una cena y todos están exponiendo. ¡Ah, se viste de mí! ¡Ah, sí, Pato! Se pinta la carita con una linita. Pato zafa siempre. Bueno, ustedes se dan cuenta y verán a lo largo de la historia, siempre me termina saliendo mal. A ver. No se expone, Pato. Bueno, contar Magdalena cuando se bañaba Pato. Ahí está el problema. ¿Cuándo se bañaba? No sé, Pato, no sé qué tema tenía que no estaba preparado para bañarse. Pero eso no era no preparado, sino era las condiciones inhumanas, Pato, ¿no? Una semana ya estamos ahí, boludo. Si era más agarrabas tiempo, un poquito de así de agua oxigenada, te matabas en los cachetitos y salías, boludo. Estaba todo transpirado con el huevo. Había tronco, para no decir la palabra, había tronco flotando alrededor de los pies mientras te bañaba, viejo, vamos. Flotando no, en el borde. En asco eso. Canoas habían, bueno, no importa. Bueno, no estar preparado, decimos a la gente, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, Bui no está preparado para nada, o sea, porque no dijo nada en realidad. Era Racing campeón de Libertadores, porque vos estás preparado, Bui. Eso ya sería una utopía, como un zombie que nos invada ahora, o sea. Claro, es verdad. Me suele pasar, por ejemplo, que no sé si les sucedió que conocen gente, por ejemplo, que tiene algún problema con el auto y generalmente están preparados para hacer cualquier artífice para arreglar el auto. Y nada, salir. No, yo estoy igual. Yo, el otro día me decía un muchacho, me dice: no te das maña. Me dice: me levantó temperatura el auto. Y dice: rezó un padre nuestro, dijo. Le levanté el capó y dice: era la correa. Bueno, fui, le compré una correa y le cambié la correa. Yo ni mi puta vida voy a arreglar. Lo tiraba, güey. Yo creo que el día que me pinchen la goma del auto, sinceramente, yo no sé cambiar. Uy, eso ya es un tema. Más el tuyo, la camioneta que está pinchada. No, yo cambié una goma, sí sé. Te sé algunas cositas, te sé qué pasa si se calienta, pero no, si vamos muy profundo, pero ya pero no. Pueden ser por mil motivos, qué sé yo, no sé. ¿Estás bueno, seguro, sabes? Sí, yo sé, yo sé. Levante el capó, llamo grúa, véngame a buscar. Porque... Muy bien, muy bien, un joven burgués. Llamo la grúa. Hola, chicos, se está roto el auto. con su coso de la cosa. Siciliano acaba... A ver qué dijo, contalo, Marcelo. No estoy preparado para girar a la esquina. Basta, Gasti. Es como en otro programa de los 90. Uy, Gasti tiene un solo tema, o sea, viene robando... Girar a la izquierda. Hace un año que viene robando con el mismo concepto, en realidad. Es Altamira. Bueno, está bien. ¿Les parece si arrancamos con la entrevista al señor Bugi? ¿Está preparado Bugi para Federico esto? El Chapalo. No sé si te vamos a llevar por todos lados en tu historia. Te vamos a llorar, reír. Claro. La idea es que queremos que la gente se emocione para que nos sigan. Dale, ¿no? Estará lágrimas. Arrancamos. Vamos. No creo que lo logre, pero bueno, vamos. Le doy el pie. Federico Álvarez, ¿usted tiene segundo nombre? Sí, Martín. Martín. No tenés cara de Martín. No. Martín no. McFly, por ahí. Tenés cara más de, de Ariel. ¿Por qué? Sí, puede ser. Ariel. Puede ser. ¿Cómo llamas? Olor a chivo. Polvo para lavar. Ariel. Por eso, claro. Edad y ocupación. 25 años y abogado. Mirá. ¿Por qué puso cómo lo hice? ¿Por qué puso voz grave para decir abogado? De burlando puso. Dijo 25 años y abogado. Dijo. O sea. ¿Querés agregar algo más a esa, a la consigna que es para qué no estás preparado? No tiene nada eso. No tiene nada. Está complicado. Listo, pero... lo omitimos. Para, yo sé para qué no estás preparado hoy. A ver. Yo puedo decir que... Pegame que te gusta. Después puedes decir las mías también, porque tengo mil, pero... Bui no está preparado para estas situaciones que lo ponen entre la espada y la pared. Ah, sí, o verdad, sea, por ejemplo, Fede, ¿me acompañás a Gutiérrez que tengo que ir a buscar un mono que lo tengo que traer? Está infectado. Bueno, Te aviso, me sabes decirte que no es el momento. Yo lo viví pidiéndote prestado el libro que no me, y lo tengo todavía porque... se van a reír. Me pasó hace muy poco y nadie lo sabe todavía. Uy, no llegué a contar. Cosa de uy. El travesti que se te subió al auto. Ah. No, me pasó hace muy poco que, bueno, tuve que suplantar a un colega en una audiencia, ¿no? Y me dice, bueno, mira, la audiencia es... No voy a nombrar, no voy a dar nombres, ¿no? Pero es X con Z, ¿no? Los nombres. L. Simpson. Era un tipo que se llamaba L. Farinia. Y me pasó que cuando fui acercándome a ver, a saludar a las partes, veo que una de las partes, es decir, la contraparte, es decir, la otra parte. Era una ex tuya. Yo iba por el lado del trabajador. Un ex. Creo que hubiera sido mejor a lo que me pasó, pero bueno, no importa. Yo iba por el lado del trabajador y del otro lado tenía a la demandada, que era la empleadora. Cuando me acerco, es la mamá de uno de mis mejores amigos, que ustedes lo conocen, yo en ese momento no sé dónde me meterme. Uy, ¿quién de verdad fue una anécdota que me pasó? Dame las iniciales. No voy a decir nombre. Imagínense mi momento de no sabía qué hacer. No la podía saludar. No me podía ir primero porque, bueno, yo ya estaba, tenía que defender a la persona. No la podía saludar porque el cliente obviamente puede pensar cualquier cosa y yo simplemente estoy saludando. Y uy, pum, le sacó la casa. Ganó el juicio y le sacó la casa. Yo creo que en ese contexto vale tratarla mal por ese momento, porque vos sos contra. Tratarla mal no, quizás. Después salís de ahí. Sí, pero bueno, mano dura. Claro. Volviendo a lo que dice Palo, yo no estoy preparado para esos momentos. Bueno, imagínense que para este, menos. Yo te entiendo, güey, a mí también me cuestan esos momentos. Es como que decís, wow, y ahora tragame tierra y lárgame en Chile, porque la verdad no tenemos. ¡Oh! Esto es un paréntesis para los lenguajes de Bui. Pero además lo dijo como que lo usa. Yo cuando lo conocí a Bui te saludaba así. Locura, ¿cómo anda la banda? ¿Todo bien? ¿Todo desde Bui? Así era la frase de Bui cuando me saludaba. Ahora se ayornó un poco, pero en su momento era complicado. Las tengo todavía. ¿Qué rol crees vos que cumplías en el colegio, en el secundario? Uy, medio de nerd. Porque tengo que serte sincero, no era el más popular del grupo. O sea que no sabes lo que es ir a diciembre a... No, no sé lo que es. Pero ojo, nunca lo vi en diciembre. No, pero el estar cerca, no fuiste. Debía haberme llevado 5, Luca, que está de testigo. Ay, uy, no pero sabés lo que sabés. Acá estamos hablando de un tipo que en la tierra comiendo barro estaba. Me encanté decirte que no, que era popular, la tenía re clara, pero no, era un goma, nerd. Muy, aparte de este caso que comentaste, ¿cuáles otros fueron casos extraños que te tocaron atender como abogado? Me tocaron bastantes. Me pasó, por ejemplo, con una chica que vino a verme y me dijo, laboral también, y me dijo, bueno, que no tenía sanciones cuando la despidieron, y después me enteró que la mina tenía jugando solitario, la habían agarrado volviendo. Y me enteré todo era. Después de haber dicho yo que era una muy buena empleada. Claro. ¿Alguna posible cliente intentó seducirte para conseguir servicios gratuitos? Maestro. Era hermano santo. No me pasó nunca. ¿No te pasó? No, me pasó nunca. ¿Y un varón? ¿Y por qué me haces eso? Varón sí, varón sí. Tiene más llegada en los hombres. Bui, ¿alguna vez te peleaste en la calle? No, Estamos hablando trompadas, ¿no? No, trompadas no. Me pasó algo muy, muy llamativo este fin de semana. Me fui a ver a Racing. Sí. Y cuando salíamos, menos mal que había ganado, porque si no, no sé en qué terminaba todo. Cuando me estoy yendo con el auto, me chocan de atrás, pero me empiezan a pegar como, apurate, flaco. ¿En serio me estás hablando? Sí, en serio. El camión de Jeep. Yo no podía pasar, porque adelante me cruzaba toda la hinchada. Esas cosas te pasan a vos, nada más, Bui. Toda la hinchada. La Guardia Imperial. Para Bui, ¿qué auto era el de atrás? Pero pará, les voy a contar. Un Voyage era el de atrás. Encima no era un auto hecho mierda. Cuando me choca la primera vez, dije, bueno, se le fue un poquito el pedal y está medio tomado. La segunda vez, me bajé y le dije, ¿qué te pasa? Cuando me ¿qué te bajo, pasa, negro? Digo, ¿qué te pasa? Se baja un gordo. Resentido. Se baja un gordo, pero como agarrame las piñas de una, ¿viste? Uy, encima te agarra. Y eran 5 arriba del auto y un poquito más porque creo la que la peña al Kun Agüero. Bueno, hay un momento que como me dice... Era la peña al negro paz. Pero ni siquiera me dice qué te pasa. Viene como a las piñas. Lo frena un flaco que estaba ahí con él, ¿no? Uy, ¿cómo no sabemos estas cosas? Y bueno, en ese momento como que le digo... ¿No ves que hay gente adelante? Pero como que la voz no me daba. Yo creo que ahí en ese momento porque te tenés que hacer solo, más el loco. ¿No ves que hay criaturas? Ay, puede pensar en los niños. ¿Qué te pasa? ¿No ves que tengo asma? Ahí para mí lo que tenés que hacer, Bui, es como haría un león en la selva, te agrandás y grunís. Es como que le dije eso y me subí rápido al auto. Le dije, me dijo, acelera, porque es como que no me va la vocecita, ¿viste? Hacés bolita y te quedabas quieto. No, aparte un tipo que... muerto. Le faltaba mucho diente. No sé si porque tenía problemas de ortodoncia o porque la verdad se había quedado con varias veces. No sea nazi, Bui. Vos podés decir rubiecito y tenés camisa con los pasteles. Pero parece que había peleado mucho y el tipo tenía experiencia. Podemos saber tu ironía, Bui. Bui dice, no sé si no era negro, dice Bui. Uy, ¿cómo la pasaste la última vez que fuiste a Mar del Plata con tus amigos? Uy, muy bien, boludo. Mucho no recuerdo, lamentablemente. Mucha droga. Por un tema de narcóticos, pero bien. Al aire no vamos a contar lo que te pasó, boludo. No, la pasé muy bien. ¿Es cierto que te cargaban por jugar al fútbol con una malla floreada? Sí, fue una anécdota media larga. Y es mía. ¿Por qué usaste esa malla? Te explico, un amigo mío, muy amigo mío, está acá presente en este momento, me había usado la camiseta. Ah, no, vos no, otra persona. No, lo peor es que, todavía me duraban los efectos narcóticos. Era un extraño que cayó y no tenía pantalón y le daban el debuy. Como yo no era bueno, viste, venía uno de afuera, así de la nada, y usaba toda mi vestimenta. Entonces, bueno, le presté el short, porque no tenía. Y bueno, llegó un momento que el pibe, alguien se lesiona, tengo que entrar yo y no tenía short. Entonces, bueno, mi primo, que está acá al lado, me presta una malla floreada que se ve que había usado. Se necesita a propósito, hijo. No había otra. Floreada. Rosa y florcita. Soy un poco serio, yo soy el rival, veo que entra un rubio corriendo, malla floreada. Un loco corriendo, ¿no? Corriendo más o menos. Y a la primera jugada baja un tipo bastante alto, que era el 13, me acuerdo en ese momento. Tenía la camiseta de una 13. Tiene una memoria de elefante. Lo bajé, claro. Me dijeron bajarlo, yo lo bajé y lo bajé. Ver jugar al fútbol a Bui es un espectáculo único, porque, por ejemplo, una cosa comedia. Para la que no está preparado, no aprendió a caer de chico, entonces cae con la bola. No gateó de chico. No, no. Entonces cuando se cae no pone las manos. Entonces bueno, cae como un pescadito rebotando con la boca contra el suelo. No, lo más llamativo es que, por ejemplo, en mi etapa de secundaria, ya que Marce me preguntó, nunca hice un gol en el colegio. Como que tengo un trauma, me hubiera gustado. ¿Vos empezaste a jugar al fútbol secundaria y primaria? Mucho con nosotros. Sí, era un desastre jugando en el. No me dijeron nunca, viste, esos pibes que, bueno, y meterlo en un equipo porque que tiene que jugar, pobrecito. Era más o menos de ese estilo. Uy, ¿te desinhibe el alcohol? Muchísimo. Por eso no lo tomo a veces, porque es demasiado. Demasiado, sí. Es sí. Una cosa de. Yo te he visto violento, te he visto de todas formas. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mucho. Hay una línea ahí. Sí. Bueno, conociendo tu fobia a las cucarachas. Sí. ¿Aceptarías comerte un plato de cucarachas solo porque Racing, tu club preferido, vuelva a salir campeón? Un plato de cucarachas, ¿eh? Desinfectadas, por lo menos. No, sí. Vivas. Sí. Y sí, ya, sí, redoblo, sí. Muy grande plato. Te redoblo la apuesta. En un mismo año meten local y Libertadores. Sí, boludo, sí. ¿Te las comes? Sí. Pero cucarachas mierda, africanas, sí. Preñadas, ¿eh? O sea, que se empiezan a desarrollar en el estómago de güey. Y con la cremita esa. No, mira lo que tengo que hacer para Racing saque de campeón, ¿no? Todo esto. ¿Es cierto que sos muy asustadizo? Sí, soy medio maricón. Hispano asiente. Sos muy maricón. Sí. Pero a veces, hasta el extremo, se me queda con la mi novia. Me ha pasado, venía un perrito chiquito, me ladró, y enseguida pego, ¿viste el sobresalto? Y mi novia se caga de la risa, te juro, boludo. Te hemos asustado con la luz prendida. Y decimos, tío, caminando a vos, te hemos gritado y te asustaste. Es más, ahora sí grito por eso. Soy muy maricón. ¿Sos de tratar mal a los vendedores de puestos de comida? No, porque hay algún antecedente que no entendí. Cuando está borracho, sí. Ah, sí, bueno, sí, hubo un antecedente muy importante. Pobre pero, tipo. Por lo que me contaron, porque yo la verdad ese también mucho no lo recuerdo. Pero ¿cómo no bien. Te cagaron a piña ahí? No sé cómo no me cagaron. Porque te hiciste es león. Porque te sacamos nosotros, Bui, en realidad. Revoleaste el choripán al piso y le gritaste al tipo, este choripán que vende vos es una poronga. Le gritaste al tipo. Y el tipo se da vuelta y le grita a Bui, no, pero ¿qué te pasa? ¿Qué sé yo? Y Bui le dijo, pero chupame bien la... Y se fue. O sea, ese es muy. El abogadito de camiseta pastel se transforma en eso cuando toma. Pero fue muy, muy bueno. Es cierto que pescando con tus amigos en San Pedro, te agarró un ataque de asma y cuando te quisiste dar cuenta te habías olvidado el puff en tu casa. Sí, la pasé con el culo esa noche. Soy testigo de esa noche de violencia. Sí. Es como que aparte yo miraba, tú dormías. Bueno. Marce dormía muy plácidamente. Y yo la verdad no sabía qué mierda hacer, porque están todos dormidos, solo despierto con asma. Solo afuera de la carpa afuera, sentado y rezando, diciendo la puta madre, se me pasa esto porque la estoy pasando muy mal. Fue así la situación. Yo de golpe me trataba de dormir, yo lo acompañé un poco más que el resto. Yo me dormí como. Bueno, me apoyaba para todo. Literalmente, ¿no? Y de golpe veo, me dormí un poco, como que me dejó llevar la noche. Y veo, muy de golpe me despierto y siento una sombra de afuera. Y era Buggy sentado contra en la oscuridad. En el frío. ¿Qué pasa? Me vienen a buscar. A orilla del río. A orilla del río, aparte, o sea. ¿Cómo que te vienen a buscar, Buggy? Se nos fue Buggy. Se fue. ¿Duró cuántas horas? Yo escuchaba un helicóptero. Tardamos. Aparte. Se escuchaba. Se nos fue. Aparte, no pude pescar nada, boludo. Porque cuando salió el sol y podía pescar, me tuve que ir. Tardamos más en llegar a San Pedro. No, aparte, fuimos en combi, barbú. Subte, combi, todo con la calle. Combi, sí. Te tiro una situación, Buggy. vas a la farmacia a comprar preservativos como cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano. Y ves que está lleno de gente, incluido niños y señoras mayores. Y mujeres, obviamente, sí, también. En un momento la farmacéutica, mujer, ¿no? Farmacéutica te dice... Pará, le falta un brazo. Le falta. Eso vale. ¿Qué necesitaste? Y después te toca el turno a vos. Tres opciones. A. Le decís en voz baja que necesitas preservativos, aún con el riesgo que no te escuche y te diga, ¿qué? No entendí, repetime. Opción 2. Opción 2. Se está calentando. Opción 2. Se lo anotás en un papel y cuando se lo das, le guiñás el ojo con el riesgo de que se sienta acosada y llame a la policía. Opción C. Sin ningún tipo de vergüenza, en voz bien alta le contestás, sí, necesito preservativos y si te tenés con tachas, mejor. Mira, soy medio tímido para comprar preservativos, te voy a decir la verdad. Por eso me hice una vasectomía. Y hacemos acordar de volver a la pregunta, pero me ha pasado inclusive de ir a un kiosco, no sé si conté esta anécdota también. A ver, contá. Yo tengo muchas anécdotas. Yo medio tímido porque la verdad no me gusta pedir muchos preservativos en los kioscos o en la farmacia. Yo soy de los que tengo que comprar caja de 50 o para pasar vergüenza una vez sola y listo. Por un tiempo no volvés a pasar. Lleva la caja, güey. Claro. Y fui a un kiosco, le digo a la mina, le digo, unos Prime, ponele, ¿no? Por unos Prime. Entonces, aparte, Prime, voy a decir Prime. Agarralos de aquel stand, había como una, ¿viste esos armazones medio de aluminio que hay? Se te cayó todo, güey, ¿no? Se me cayó. ¡No! Pero contesto, no yo me creo. Diga. Sí, no, y la mujer me, ay, querido, me dijo, diciendo, sos boludo. No. Así vas a coger. Sí. Así no me vas a coger nunca. La mina. Y quedé como un boludo. Tuve que levantarlo. Y la mina me vio nervioso porque encima no me dan las manos para levantarlo. Porque se me había caído todo el pack. No es que me cayó una cajita. Tiré todos los Prime, pero todas las marcas. Los Prime. Y cuando, la abuela con el nieto. No, y cuando lo voy a levantar, claro, las manos, viste, no me daban. ¿Te agarraste alguna? Me agarré. No. Y bueno, ahí en el tiro. Se ya puso una. La vieja. De los nervios se ponía un poco. Le guiño el ojo a la mina. No, y la vieja como que le dio, viste, y ahora he dicho, pobre infeliz. Y en un momento me dijo, bueno, no, quédate tranquilo, los levanto yo. Pero me sentí un boludo, porque aparte sí, todo. Voy para cerrar. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí, creo que ya estoy jugado en ese momento. ABC. Lo pido bien, con C, con la C, a la mierda, sí. Gritando. Sí, después, bueno, daré media vuelta y me esconderé y por ahí. Y se choca con los preservativos. Oh, sí, sí. Es muy probable que suceda. Y tira un stand de toallitas lleno de preservativos. Yo soy, por ejemplo, voy a comprar. Y se ve que hay gente como que doy media vuelta y doy vuelta a manzana y. Uy, en realidad Uy le estaba sugiriendo algo a la mina. Sé que se le caía vaselina y preservativo. Se le caía a Uy. Ya, mirá, no puedo. Y le guiña el ojo. Que, Uy, para finalizar, ¿qué te enajena? Uy, me vuelve loco la gente que no... ¿Chocarte con cosas de preservativo? No, no, la gente que a veces es muy incoherente en la calle. Que, por ejemplo, el tema de ayer, me chocaron y que no sé qué pretendía, que pasara por arriba la gente que estaba adelante. Esas cosas cuando la gente está medio desubicada en la calle, me sacan, me pueden. Te pone triste. La ciudad. Me pone mal, sí. Me hace llorar mucho. Hablando de que... ¿Qué te hace llorar, por ejemplo, en serio? Ahí está. ¿Qué te hace llorar? Un niño pidiendo comida... ¿Un anciano corriendo detrás de un avión? No, me pone... Generalmente los pibes de la calle no es algo que me ponga bien. Al contrario, me ponen bastante mal. En serio, ¿eh? No digo en chiste esto. Generalmente los chicos de color. No, porque hay pibes que vos ves que postas se la ganan o están intentando ganársela y a veces vos decís, bueno... ¿Los ancianos en condiciones complicadas? También. ¿Los perritos? ¿Los perritos abandonados? ¿Eso qué? ¿No te dan lástima? No, los perritos abandonados no tanto. No, más la gente de la calle es lo que más me pone mal. Porque uno está en tu casa, caliente, con la estufa, y vos te pensás, el pobre tipo está en el invierno afuera. Si te ofrecen un buffet de abogados, un contrato, pero millonario, te parás para el resto de tu vida, pero eso implica que en tu labor, sabés que en tu labor, en esa empresa van a quedar varias personas en la calle, pero varias, ¿eh? Ah, bueno, que me pasó hace poco. ¿Agarrás viaje? ¿Sabés que más de 1000 personas van a quedar en la calle con el juicio que vas a ganar, con lo que estás haciendo para defender a esa empresa? Pero es millonaria la cosa, te parás de acá hasta que morís, ¿eh? ¿Gente honesta estamos hablando de que queda en la calle o gente que la verdad se la merece? Buena pregunta. Ojo, ¿eh? Voy, eso lo dejo a tu criterio. Bueno, si es gente honesta, no. Igual, pero si es gente honesta, se lo merece. Y darle empleo a esa gente. Y bueno, uno tiene que cuidar el trabajo, la verdad es esa. Pero si es gente honesta, sí. ¿Vos defenderías, una última pregunta, ¿vos defenderías a un culpable? Sabiendo que es culpable. Bueno, vos sabés muy bien que el tipo le metió un tiro en la rodilla a otro. Pero no, el otro está defendiendo, no sabe. Y habría que ver la situación. Habría que ver la situación, Es un tema. No, bueno, creo que no. ¿A Gastón Aguirre lo defenderías? Ya está muy escrachado y vos te estarías muy expuesto. No, también. No. En ese caso, ¿les parece bien si vamos con un temita? Dale, vamos. Dale, vamos con un temita. Con el programa, antes que nada le quiero mandar un saludo a mi hermano Matías Fernández desde Montevideo, desde Malvin, Montevideo. Es un gran hermano que nos está escuchando desde Uruguay en este momento, o sea que... Somos internacionales. Somos internacionales, digamos. Internacionales. Yo le quiero mandar un saludo a Nair Elero y Mariquena Lamas, dos alumnas que nos escuchan siempre y son unas genias. Muy bien. También a Lucas Álvarez, que nos escribe por Twitter respecto a la consigna del día. No estoy preparado para las cosas relacionadas con la supervivencia. Me ponen loco. No sé si vos, como... Sí, yo también soy bastante parecido. Nunca Lucas vino a ninguno de nuestros campamentos. Es cierto, por algo es, ahora me di cuenta. Somos medio acá, Ezequiel Castro te manda saludos, Buggy. Estoy medio peleado con Ezequiel Castro. Nosotros, ¿está todo mal? Es amigo del Pepo. Nunca anduvieron bien. No, siempre se peleaban, siempre. Bien, igual le mando un saludo. Yo, como todos los programas, en realidad estoy robando con esto de la sección hace como 6 meses, pero yo todos los programas traigo una especie de página de Facebook que a mí me gusta, porque yo soy de mirarlas mucho, estas páginas, y me hacen reír. La que se me ocurrió hoy es una... la que encontré, no se me ocurrió a mí, en realidad estoy robando. Es de pueblo, dice. ¿Pero a qué se refiere con es de pueblo? Pues nosotros viviendo en Berazategui, en Bernal, en Quilmes, somos de pueblo, no somos de microcentro. Claro. Entonces hay cosas muy características de nuestra zona. Por ejemplo, que se conozcan todos. Y como se conocen todos, muchas veces heredamos los apodos de nuestros padres. El Tanito, yo mi pero viejo... En diminutivo. Claro, siempre en diminutivo. El Tanito, el Galleguito, ¿entendés? Claro. A tu hermano, a vos te decían Memi por tu hermano, ¿entendés? Memito, claro. Es como... Mimito, le decía. Es como que heredamos el apodo de nuestro hermano. En diminutivo. Después, muchas veces pasa esto de que... se te queda el auto y el vecino de enfrente ve y ya saca una soga, te ayuda a empujar... En Capita se te queda el auto y pasan por el lado, te cagan todos a putear. ¡Boludo! ¡Cornudo! Te grita. Todo el mundo le chupa huevo, ¿qué está pasando? Esto yo lo he hecho, no sé si lo han hecho ustedes. Ir descalzo a comprar al almacén. ¿Lo han hecho? Para. En caballo también. Para, yo le juro que fui de Marta a comprar descalzo. Se lo juro que fui de caballo. Señora, no me da algo para comer, señora. No. Por eso Marta me da comida. No, yo he ido descalzo a comprar, se lo juro. Después, compartir el cable con el vecino. Compartir se llama robar. No. Viste que pagás, engancharse. Pagás a medias y compartir el cable con el vecino. ¿Lo hicieron? ¿Sabía que lo hicieron eso? Ahora me corta el cable. Pagaba uno y se colgaba. Pero de verdad, compartir el cable con el vecino nunca... Eso sí, no sí, nunca... Sí, sí, sí, es muy característico. Es muy característico de nuestra zona. Cuando éramos pibes, a mandarte una, o sea, rompías algo y se enteraban los 5 minutos de todos los vecinos que había sido vos. ¿No le pasó eso? Vos no te mandabas muchas, vos, Pato, me parece. No te exponías, de hecho. No. Hice un paper, cosa. A mí me ha pasado de jugando a la pelota. ¿Te acordás con la vecina, la vieja de la esquina? La banda del pequeño Javi. Romper algo que se enteren todo. A mí me ha pasado, no sé. Usted era muy bueno, me parece. Después, no conocer las calles y orientarnos por la casa de uno, ¿entendés? Ahora lo pagamos. Porque yo ahora no conozco las calles y me sacá de la orientación cerca de mi casa y estoy en bolas. Por ejemplo, ¿dónde queda el negocio? ¿Sabes dónde queda? ¿Viste dónde vivía el hijo de Tino? Bueno, a la vuelta que estaba la carnicería. Claro, ¿viste la cuatro viejas? Esas cosas ahí, claro. No tiene sentido en realidad, porque un tipo que nuevo no se entera. Después, que después de la lluvia, siempre hay dos o tres vecinos que se juntan y empiezan a hablar, che, cómo llovió, che. Parece que no va a llover más. Es eterno, ese diálogo es eterno. Sí. O el grupito de vecinos cuando pasa el auto y que está todo inundado, gritándole al auto, tirándole. Claro, estoy baldeando, es un clásico. Después, tomar diferentes tipos de té para el estómago. O sea, viste que mi abuela, por ejemplo. Mucha infusión. Mi abuela, ¿te quebraste la rodilla? Ponete aloe vera. ¿Te tenés cáncer de páncreas? No, tómate un poquito de huizal. Con bicarbonato, revuélvelo. Mi abuela tiene la cura para todo y es. Y es aloe vera y agua y sal. Te soluciona todo. ¿Nunca les pasó ese tipo de cosas? Por ejemplo, para saber si va a llover, mirar la virgencita. Si está color azul... Yo tengo... Ahora pasó de moda. Ahora sí. Yo tengo un caballito de mar bueno, que cambia de color. Eso es muy del conurbano. Eso en el capital no se entera de esas igual, cosas. Igual, ojo que le pega siempre el color. No le pega. Sí, le pega. Mirar la luna. Si la luna está media como que está media llena, va a llover. Ahí ya no. Si hay chicharras, si hay sapos. Esas cosas muy de... Y hormigas, va a llover. No es muy del conurbano. Los bichitos de luz, ¿dónde están? Nos matan en la oficina y no dijo nada, ¿viste? Yo esto lo he hecho, no sé ustedes. Brindar con los vecinos en Navidad. Bueno, sí, eso sí. ¿No lo han hecho ustedes? Marce, sí, no. Sí, de chico, de yo grande ya. Actualmente chico, brindo siempre con la familia de Cristian al lado, brindo, viste, esa con la copita. Ah, bueno. Pero siento sí. Que dice Marce, como que de chico, después como que se van perdiendo cuando vas creciendo. Es que últimamente en mi barrio se van todos. Estamos yendo de gira. Que claro, se van toda la mierda. Después, saber quién murió. ¿viste? ¿Sabés quién murió? Pepe. La vieja argentina, la que vendía las masas finas. Te enterás de todo al toque, ¿entendés? Que le pegaba el marido. Claro. Pasa que ella también tenía un marido. Ese es el rumor, ¿entendés? Eso es muy de barrio. Después, salir a andar en bici y que te corran los perros de la cuadra. Nunca le hacía. Yo tuve muchos problemas con los perros de la cuadra. Después, vos tenés fobia a los perros. No, después como que terminó todo bien, pero. Después, los nidos en los palos de luz. Sí. Es un capitán, no, o sea, yo al menos no los vi. Las palomas tienen el problema en capitán. O si no, tirar lo que eran los panales de abeja, tirarle piedras. ¿Jugar al rinraje? Al rinraje. Eso de eso, en capitán gana Juan. Capitán rinraje. Puede apretar. Las de veces que la vemos mucho de rinraje a Buggy. Sí, ¿no? Ay, la puta. Y Buggy, hola, ¿quiere ver? 3 de la tarde, Buggy durmiendo la siestita. Buggy almidonado. Después, un clásico, no sé si lo han visto ustedes. La vecina. Que capaz, no sé, es peluquera. Y va a la casa a domicilio de la otra a tenerle el pelo. O hacen las reuniones de ollas. Claro. O las reuniones de Avon. Esas cosas, ¿no? Esas cosas en capital no se vender hacen. Avon, decir, querés vender Avon y poner a vender Avon es muy de pueblo. Claro. Acá me dice una Milo Nadie que es buenísima que... Marce, vos sos el exponente más grande de esto. ¿Cuál? Yo lo vivo también, pero vos sos el rey de esto. ¿Qué? Es negativo. Pisás capital... Y no sabes cruzar, boludo. Es impresionante. Boludo, mal. La otra vez habíamos ido a tomar algo ahí a Plaza Serrano. Y Marce. ¿Cómo caminar? Marce sale a cruzar. Mitad de calle queda. Y como que guerra arranca y se frena. Y arranca y se frena. Y se escucha, boludo, boludo. Y me digo, yo también. Yo voy a capital y quiero cruzar por el medio. O sea, venía Libertado por el medio de la calle. O sea, no, no. Y hay muchas de estas. ¿Qué sé yo? Escuchar el camión de basura, saber a qué hora pasa. O sea, ¿sabes? El camión de basura pasa tipo 9. ¿Vos sabés a qué hora? Son cosas que en capital. Una que en tu casa, en mi casa ya no la hacemos, pero la hacíamos hace muy poquito. Yo paso por tu casa y veo los cositos de soda en la puerta. Sí. Cosa que el sodero pasa y se los lleva y los vuelve a reponer, boludo. Es buenísimo. Anda a dejarlo ahora. Bueno, y así hay muchas que vivimos nosotros que en capital no las viven y nosotros las vivimos todos los días. Se quedó sin palabras. Iba a decir algo. Voy llorando. Le había pegado muy fuerte. Acá hay un palo para Pato. Así directamente de Ezequiel Castro. Así te lo digo. Tranquilo. Me dice, no estoy preparado para otro Boca River en una semifinal de la Copa. Bueno, no es un palo. Es un palo. Para Pato, vos de esto no estás preparado de verdad. Ya tenés dos encima con dos derrotas en el hombro. Una más y te tenés que enterrar. Más allá de lo que... Después quiero hablar de Merlos un poquito. Pero más allá de... De todo el chiste que hay en la rivalidad, creo que es un buen momento para Boca y River, ¿no? Porque venimos de que no peleaban nada. Los dos estaban medio. Aparte, clásico. Yo quiero decir una cosa: yo si perdemos, me voy a calentar mal porque soy hincha de Boca. Pero no es lindo, pero está buenísimo lo que va a pasar. En una semifinal, River y Boca que de nuevo compitan. Hace 10 años se jugó un River Boca épico. Épico, desde todo punto de vista. Acá Horacio Perrone dice: los estoy escuchando, me estoy cagando de risa, dice Horacio Perrone. Qué grande. Y acá Gastón Serigliano vuelve a comentar y dice: tampoco estoy preparado para comer atún. El atún es riquísimo. Es lo único que nunca pude pasar. Me dan náuseas. Andá a saber qué problema habrá tenido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, todo el tema de Gasti, viste que él tuvo con los pescados cuando era chico, Corleo criado. Tiene que ver con que no puede girar a la izquierda también eso. O sea, todo bueno. Bueno, podemos ir con una canción y seguimos. Pedro, seguimos con algo que trajo primero, Pato. Contame un poco. Opus. ¿Qué sería eso que largó Cristian ahí? No, está bien. Ah, bien, ok, nos vemos. Muy bien, continuamos con el programa. Acá, Pato, contanos, dale. Bueno, he estado toda la semana, yo traigo noticias. Esta semana no traigo noticias, porque no pasó nada, aparentemente. Este es mi último programa. Este es mi último programa. No, viste, por lo general uno tiene un montón de frases hechas. Latillos, como la de Boogie. Como la de Boogie. Claro, no, tragame tierra y sacame aparece, chile. Era. Me traga la tierra y aparezco en chile. Y la frase más viejo que escuché en mi vida, güey. Bueno, pero por lo general uno lo hace, lo dice y nunca sabe de qué. O sea, sabe el sentido. El origen. El origen, de dónde viene, nunca se sabe. Por ejemplo, ustedes han usado no hay tu tía, me parece. Sí, muchas veces. Yo ¿qué significa no hay tu tía? Muy buena pregunta. Muy forzado era. No, ¿qué significa, de verdad? ¿Qué significa? Una vez se dice tu tía y por ahí lo relaciona con la tía, un pariente, claro. Nada que ver. Yo te digo que me parece para mí como algo que no hay tu tía, como que la tía no te banca, en la situación no está o algo claro. Así. No tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con que antes, en la antigüedad, se usaba una especie de pasta que servía para cicatrizar, acelerar la cicatrización. Mm. Cuando no había remedio, o sea, nosotros lo usamos para decir que no hay remedio. No había penicilina, por ejemplo. O por sea, ejemplo, había. El tipo se la una pregunta re complicada. O sea que si juntaba el enlace covalente... cuando decía que no hay tu tía es que no tiene remedio porque no existía esa pastita que se generaba con óxido de zinc para aumentar la cicatrización. O sea, nada que ver con parientes ni nada que es. Mirá como uno se va enterando de cosas, ¿no? Y después, por ejemplo, no quiere más Lola. ¿Qué significa? Algo, no quiere algo más Lola. Está jodido, no quiere más. Había unas galletitas Lola que eran deliciosas y cuando, por ejemplo, alguien se moría... Uno así, decía, liviano el este tema. Este no quiere más Lola. Ah. Dios mío. Bien. La palabra fuck, viste que se usa mucho y está fuck muy utilizada. Es mierda o algo así. Claro, fuck, pero cuando sí. Es relacionado a tener relaciones, cuando voy a comprar el cerotín. Claro. Claro. Y que encima cuando se le caen las cosas dice fuck, fuck, fuck. Queda como mal. El origen de la palabra es que antes el rey tenía que autorizar a la pareja a tener relaciones. Vos tenías que decirle, ¿qué tal? Tengo ganas de... Entonces el rey te autorizaba o no. Pero la sigla, que significaba Fornication Under Consent of the King. ¿Y eso sería? Que podías dejar con consentimiento del rey. Ah, y si se pone las siglas, significa fuck. Está avalado. Está avalado. Está avalado por el rey. Bien, está bueno. Ok, ¿de dónde viene? Ok. Ok. De no, no sé. Me mataste. Cero kill, o sea, cero muertos en la guerra... De la secesión. Es buenísimo lo que estás diciendo, Pato. En la guerra de la secesión norteamericana, cuando volvían, si no había ningún muerto, ponían cero kill. Y para abreviarlo, ponían OK. Estaba todo bien. Y a partir de ahora se usa OK para decir que está todo bien. Es buenísimo. Es muy bueno, es muy bueno. Eres un cornudo. Bueno, ¿y de dónde viene cornudo? La palabra cornudo, ¿de dónde viene? Y de algún animal. Claro, supongo que entre los alces se aparean con sus parejas. Los güey. En la antigüedad, en los países nórdicos. Los gobernadores de las comarcas, suponete que querían estar con una mujer, quiero esa. Iba, y el tipo, por más que la mina esté casada, iba y entraba, a la casa. Pero para decir que estaba ahí el gobernante, ponían unos cuernos en la puerta. Para indicar que estaba el gobernante. En claro. Ese momento, para el marido, era un honor. El tipo todo contento y diciendo, mirá los cuernos que tengo en la puerta. ¡Uy, Dios mío! O sea que... Estaba bien visto, digamos. Estaba bien visto. Bueno, esa es una costumbre que en Berazategui hoy por hoy se conserva. Sí, claro. Sí. A veces veo cuernos en las puertas. Musi ha entrado en varias casas, o sea. Señor Musi, ¿cómo estás? Sí, señor Musi, esta es mi mujer. Tirar la casa por la ventana. Ah, esta es una joda loca. Viene que cuando antes en España ganaban la lotería, como empezar la nueva vida, lo que hacían era literalmente todo lo que tienen en la casa lo tiraban por la ventana. Este es literal, digamos. Ah, bien. Después se armó la gorda. Se armó la gorda. Yo imagino que será. Me imagino que será, por ejemplo, una mujer excedida de peso que se calienta mal. Y se llenó de armas. Y claro, y se armó la gorda, justamente. Es un tarado. Claro. No, esto viene en el año 1868. Era la reina Isabel II de España, que estaba en un conflicto bélico. La gente aliada a ella quería decir que esta intespectiva que tenía la mujer en desarrollar una guerra lo querían llamar la gloriosa. Pero como era gorda, todo lo empezó a decir, se armó la gorda. Ah, literalmente se armó la gorda, claro. Era literalmente que se armó la gorda y fueron a un conflicto bélico. O sea, también otro tema más literal tenemos. Bien. Tirar manteca al techo. ¿Quién usó tirar manteca al techo? Yo no, esta es la nueva. ¿Sabes qué? Me imagino, por ejemplo. Que sobraba, sobraba manteca. Claro, ahí sobraba manteca. Por ejemplo, habían hecho un montón de panqueques, cositas, claro. Y sobraba y la tiramos al techo para joder, o sea. Bueno, antes para indicar ostentación. Para indicar ostentación, los chicos bien. Digamos, los que tenían alta. Guita, de la alta sociedad, iban a los cabarets, se gastaban un montón de guita. Y el juego era tirar manteca al aire. Y el que tiraba la manteca más alta ganaba. Es malísimo el juego. Bueno, pero fíjense, además lo burdo que era. Porque aclara, la diversión era también ver cómo caían las bailarinas al pisar la manteca que chorreaba el suelo. O sea, lo más burdo, vulgar. No es moco de pavo. No es. ¿Sabes que, nunca lo escuché? No, posta. No, yo sí lo escuché, pero no. Cuando algo no es así trivial. Claro, me imagino que no. Que en su época, o sea, el moco de pavo era muy abundante, entonces perdía valor. ¿Qué es el moco de pavo? ¿Alguien sabe qué es? No, no sé. Es el apéndice carnoso eréctil que el pavo tiene sobre el pico. Pato, te hago un pequeño comentario. Mi amigo mío de Uruguay me dice: ¡qué buen bloque, boludo! Me dice: lo de Fac no lo sabía, me dice. Mirá. Es irónico. No. Pero bueno, dale, continúa. ¿Era qué? Me dijiste, era moco. Moco de pavo. Yo lo uso bastante, no sé. Bueno, Marcio es el único que lo usa. No, esa frase de pato nunca te la escuché y te conozco. O sea, nunca la escuché. Bueno, pero es conocida. Pero la has dicho, por ejemplo, dormido, pero nunca te escuché decirla. Lo que pasaba es que antes la gente usaba relojes y los sostenía con una cadenita. Entonces, lo que los robaban los relojes, desprendían el reloj y quedaba colgando esa cadenita que no valía nada. Que se le llamaba moco de pavo. Ah, mirá. ¿Está bien? ¿Y entonces? Bueno, es que cuando no valía nada esa cadenita, no es moco de pavo, está relacionada en la importancia de las cosas. Claro, está bueno. Eso está bueno saberlo. Moco de pavo era lo que no valía nada. Claro. Pero no es moco de pavo, es importante. Ok. Ser atorrante. Ser atorrante. Más allá de la calle. Para. Soy vago. Se me viene de adormir, porque el tipo atorra, duerme. Está bien, pero no viene de ahí la palabra. Ah. Sino que justamente a finales del siglo. Es de Buenos Aires, ¿eh? Ah, mira. A finales del siglo XIX se usaron enormes caños cuyo fabricante era un tal Atorrant. El nombre era Atorrant. Hasta el tipo tiene un verbo propio. Claro, exactamente. Bueno, un adjetivo. Ah, bueno, claro. Sí, tenés razón. Entonces. Esos caños que quedaban lo usaban los que estaban sin casa para vivir ahí, para dormir ahí. Entonces, a partir de ese momento, los que no estaban así, no tenían laburo y se costaban en esos caños, eran atorrantes. Pero viene del tipo que hacía esos caños. Mirá qué bueno. Pato, acabas de iluminar, o sea. Como que se figuró un poco igual el uso de hoy. Había oscuridad en nuestra vida, y vos. Son todos vagos y atorrantes. Sí. Y por último. Otra que es literal y esta está buena. El que se fue a Sevilla perdió su silla. Creo que lo usamos desde el área, ¿no? Lo dijiste vos cuando estábamos en el corte que Bui se levantó. Exactamente, y le saqué la silla a Bui. Pero este literal, dice: justamente esto pasaba cuando la reina Isabel la Católica le dejó en los tiempos de Isabel la Católica. El obispo de Sevilla, don Alfonso de Fonseca, debió viajar a Galicia para resolver temas de la corona española. Dejó en el cargo a un sobrino. Pero cuando el obispo Fonseca regresó de su viaje, dice: no, me quedo yo. Isabel la Católica dijo eso. No. Él durante la época de Isabel la Católica. Okay. Dijo: me voy, cuídame el lugar, dijo el sobrino. Vengo, ¿eh? Cuando volví, dijo: ¿qué lugar? Claro, muy bueno, Pato. Así que bueno. Ese es totalmente literal. Un aplauso, Pato. Creo que te mereces. Creo que iluminé un poco este grupo. Creo que acá también me dice Ariel, un amigo, que estuvo muy bueno y que le iluminaste con tus conceptos. Después le puedo dar un DVD en el cual yo explico un poco más de esto. Actúa lo que contó, o sea, ¿entendés? Exactamente, con Diego Locomímica. Vas a sacar un volumen, puede ser. Uy, ¿cómo estuvo tu fin de semana, Uy? ¿Qué hice el fin de semana? No, muy bueno. Fever, sí. Me vas a interrumpir. No, es que Pato había dicho algo. ¿Qué iba a contar? O sea, durante el mismo día me pasó algo en la calle, manejando, dos gritos en donde uno me levantó el ánimo y uno me lo destruyeron. Bueno, arrancando de que te lo destruyeron. Y bueno, empezó así me lo primero me lo destruyeron. Sí. Estaba congestión, Pasco, ¿viste? Quería yo pasar, uno que se quería mandar, yo quería dejar, porque como un buen conductor quería dejar pasar al que otro. Entonces, dale, pasá, le digo, pero espera que está pasando el de al lado, le digo. Y me gritaron, eran cuatro pibes en un fiesta. Y desde el fondo siento, dale, pelado gay. Genial, boludo. Genial. Yo miro y no sabía cuál de los cuatro era, porque están en el anonimato, ¿viste? Anda cagado. ¿Te acordás, Pato, que el día que nos rapamos dijimos, esa va a ser una mardeada constante? Yo ahí estaba jugando la pelota y un rival gritó, marca el pelado, gritó. O sea, no marca el 5, marca el pelado, gritó. Referencia, malditos puntos de referencia. Mal. Pero la vida es toda una balanza. Sí. Dios aprieta, pero no ahorca. Me gustaría saber para la semana que viene qué es eso, Pato. Vamos a buscarlo, pero yo creo que es bastante literal. Que hay, no sé si conocen la zona, La Madrid y sí. Avenida de la Plata. Sí. Bueno, hay un centro, una fábrica de Paco hermosa. Y uno de los consumidores, evidentemente, que transitaba por ahí, está bastante lúcido. Sí. Yo estaba parado en el semáforo y siento que me gritan algo. ¿Y qué te gritó? Dame el auto. ¿Negativo? Mantenía la mirada en el horizonte. Nervioso, muy nervioso. Facha, qué facha el auto, me gritaba. Yo dije, mira, o sea, igual por la edad tenía primera puesta. Un paquero te tiró onda en la calle, ¿no? Esa es la historia. ¿Paquero? En el que menos me lo esperaba. Miremos la necesidad de elogio que tiene Pato en este momento. Que un paquero lo logre y te pone contento. Me fui contento, ¿sabes que me fui contento? En primera, fin a fondo. Pero. Claro. Bien, bueno, bien, está bien, Pato, está contento por eso. Yo estoy bien. Bueno, chicos. Perdí el auto, pero. Se terminó el programa. Qué lástima, porque estaba para seguir 3 horitas más. Sí. Yo estoy, para un rato más. Pero bueno, así es la vida. Todo lo bueno se termina. Mm. Y todo lo bueno vuelve a empezar, así que la semana que viene estamos de nuevo acá igual. Todo exactamente. Al fin, ¿no? Buggy, ¿qué te pareció el programa? Excelente, creo que el mejor de los que vino. Vamos, porque vino él, Buggy. Viene cerquita al lado de Pato acá. Estamos muy todos los programas, Pato le roza el labio a alguien. Patito, vos. Un patito me tiró, estás dulce, Marce. No, la verdad, muy bien. Esperemos, estoy ya pensando en el próximo. Estoy buscando frases. Bien, me gusta. Dado que tuvo buena repercusión. No encuentras ninguna más. Ahora desesperado llorando. Sí. La semana que viene. Transpirado. No encuentro más. Busqué un montón, pero no hay. No, el programa estuvo muy bueno, muy divertido, la verdad. Bueno, y tratá de mostrarlo con la voz, ¿no? No, ¿saben qué pasa? Hoy bueno, trabajé, fui a jugar al fútbol. No comí nada en todo el día y estoy a punto de desmayarme sobre el del teclado de la computadora. No puedo más. Ahora vamos a comer algo en. Hablando de comer, inicié mi propia huertita. ¿De marihuana? No. Tengo tomate cherry, puerro, tomillo. En cualquier momento, fuera de juego aparece. No. Tengo. En serio. El tomillo, el puerro. Y no. No, no te solas, ¿viste? Aguana, lo voy. ¿Saben qué? También me compré. Pato, estoy re loco con la puerta. No, en serio. Me compré dulce de leche de oveja. ¿Dulce de leche? ¿Cómo le haces? Lo compré en la Expo Sustentable. No, esas cosas que no sabes que comprar, te dicen de oveja. No, en serio. Está muy. Lo hace una gente de Rosario en un puestito. Está muy bueno. Me compré membrillo hecho de campo. ¿Cómo es de campo? No, lo compras, es tan dulce que creo que la diabetes te sube. Te cae los dientes. Sí. Es terrible. Sí, queso con especias de campo y salamín español me compré también. Está muy bueno. Después los voy a invitar a que comamos. Hispano se hizo vegano. Conozco justamente salamín español y dulce de leche de oveja. Las máximas torturas es el ingeniero embutido. Sí. Aunque yo no soy partidario del cherry. Yo te dije hoy que el cherry. ¿Tenés contra el tomate cherry? El eliminaría del mundo. No, me dijo por. Estamos hablando por Facebook y digo, che, hice una huerta. Odio tomate cherry. Me dijo. No. Algo le pasó. Te dije que estaba muy bien lo que habías hecho, pero yo el cherry lo omitiría. La película Tomates Asesinos te trompa. Mañana saben que voy a ir a comprar berenjenas y voy a plantar zapallo también. El tema es que el zapallo prende mucho y se expande mucho. Pero bueno. Pua, de golpe, 2 metros. Me convertí en una vieja de barrio con una plantita. Es del pueblo esto. Bueno, esto del pueblo, claro. Chicos, nos reencontramos el próximo lunes a las 23 horas. Esperamos que les haya gustado. Muy buenas noches. Y si no, mala suerte, ¿no? No hay tu tía.